algo que nos recuerda también un poco de la violencia de, ¿no? De la vida, digamos, a las que podemos estar sujetos, la pobreza, la desigualdad, la violencia política, la violencia a la que estamos sujetos, no necesariamente a la violencia en su connotación, ¿no? Literal, sino a lo violento que puede ser la experiencia de la vida. La exposición, como decía, se enfoca en ese aspecto y de alguna manera trata de transmitirlo también, por un lado, en la selección de piezas. Hay las piezas en general, digamos que tendimos a hacer una selección de piezas grandes con un uso del color y de la pincelada muy característicos de Débora Arango, como muy evidente, casi violento, muy enérgica esa pincelada, ¿no? El color también así muy brillante y muy, de nuevo, vigoroso. Por otro lado, también en el montaje, un sistema de montaje que no es delicado y no es tímido, sino que por el contrario hace uso de materiales robustos, de materiales pues, que tienen como sugerencias de lo industrial, incluso a lo mejor del encierro, ¿no? Que Débora también retrató en algunos de sus cuadros y de sus óleos y de sus acuarelas. Entonces ahí, desde el título hasta el montaje, pasando por la selección, hay un énfasis justamente en el vigor, en la fuerza de su pintura y de los temas que abordó. La exposición está dividida en 9 microcapítulos, si se quiere decir, secciones muy pequeñas, pero que de alguna manera dan cuenta de algunos de esos grandes temas que preocuparon a Débora a lo largo de toda su vida. De hecho, la decisión fue la de no hacer una exposición cronológica, sino más bien identificar esas preocupaciones que además eran del artista no solo en su producción artística, sino efectivamente preocupaciones de ella como persona. Esto es un acercamiento que ya se había hecho a la obra de Débora Arango y de hecho fue una decisión consciente el volver a proponer algunos de esos temas. Otros fueron repensados o revisitados. El placer, por ejemplo, es uno de ellos, porque nos parecía que para la primera vez que la colección Débora Arango del Museo de Arte Moderno está exhibida de manera permanente, era también un esquema didáctico. Era algo que permitía a la gente comprender de manera muy clara cuáles habían sido esos intereses. Entonces, dentro de cada grupo de obras hay momentos o hay piezas que corresponden a periodos muy distintos de su carrera, desde su juventud a principios del siglo XX hasta pues, algunas obras que son ya muy tardías. Y eso es interesante porque también permite comparar, ¿no? Permite darnos cuenta de la evolución que tuvo ella en su estilo y en su acercamiento a esos mismos temas. Por supuesto que hay temas en los que, o hay algunos de estos grupos en los que ciertos momentos se vuelven más importantes, como lo veremos en la política o en la religión. Uno de los aciertos de esta muestra es devolverse como a los inicios. Yo diría aciertos, pero pienso que podría ser un capítulo que valdría mucho la pena que se ampliara, porque existen muchas más obras de este momento que están perdidas, no se conocen, y vale la pena saber que Débora no salió del aire. Estas obritas son unas obritas pequeñas, pintorescas, muy urbanas, pero en un sentido diferente a lo que fue para ella después la ciudad. En este momento uno la relacionaría más con un Luis Bernardo Vieco, incluso con Eladio Vélez, que es un momento de despertar de la ciudad está creciendo, se está modernizando y hay unas escuelas de arte, escuelas no, digamos ella pertenecía a un grupo de artistas que trabajaban con Pedronel y Eladio y era muy habitual salir a la calle con el pincel y mirar lo que estaba pasando. En esa primera etapa ella pertenece a lo que se llamó pues como un grupo de acuarelistas, mujeres, que fue muy importante en Medellín, que también hace parte de Jesucita Vallejo. Entonces es muy interesante hablar de esto como Débora antes de Débora. O sea, aquí Débora no ha encontrado su lenguaje, no ha encontrado su tono, sus dimensiones. Ella luego será una pintora monumental, agresiva, expansiva. Aquí está trabajando en un formatico pequeño, que es el que se le permitía a las mujeres, o sea, a las mujeres porque se les deja en este momento entrar a Bellas Artes, porque es casi que una extensión de la educación que se le da a la señorita. La señorita puede bordar, la señorita puede cocinar, toca el piano, exacto, entonces era clásico que aprendieran a tocar unas piecitas no muy complicadas. Entonces lo mismo que pasaba con la música, que ellas tenían pues unas cositas que se tocaban en la casa, eso de la pintura en ese momento, hace parte de una educación que se da, por ejemplo, en un colegio de monjas. A ella, su primera profesora de pintura es una monja, que es quien la descubre, quien le dice, usted puede. Entonces, sobre todo pensar que Débora no es ese, como ese cometa que hemos visto, que de pronto uno no sabe de dónde, que no está relacionada con nada, que salió del aire. O sea, no, ella pertenece a una historia, pertenece a un contexto, está entroncada con dos personajes importantísimos, Eladio Vélez, Pedro Nel Gómez, aquí lo vemos, con este grupo de acuarelistas, y lo importante es ella cómo hace esa ruptura, ¿cierto? Y cuando hace esa ruptura es cuando ya empieza como a no encontrar su lugar. O sea, mientras ella está haciendo estas cositas chiquitas, plácidas, es una señorita de bien, haciendo lo que debe hacer, pero ella decide hacer algo para lo que no estaba, digamos, autorizada. Entonces hay una muestra pequeña de esa primera etapa, y luego ya empezamos a ver pues cómo empieza a sentirse como incómoda en ese formato pequeño, cómo empieza a buscar aire, a buscar espacio. Eso lo podemos ver incluso puesto solo a nivel de dimensiones. O sea, ella siempre quiso ser muralista, fue como su gran frustración. Entonces vemos aquí como esos intentos de ya que no le daban una pared porque era muy difícil, empieza a encontrar esos formatos grandes. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christoph Bunsch, escuchemos un fragmento de Kaleidoscope, de 1985. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos, ma'am, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes en www.elmam.org o en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos, ma'am, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Definitivamente hay una selección, pero es una selección de obras realmente hitos. Muchas obras que son pues las obras por las que ella ha sido más conocida. Hay un interés del museo que es muy válido, y es pensar en esta sala como que se va a estar reactivando, porque Débora, o sea, ya puede ser por otras obras que estén guardadas y se vayan a poner al lado de estas, o porque Débora puede empezar a dialogar con otras artistas del mismo museo, con artistas del mundo, con temas. O sea, su mundo es tan amplio que pues sería injusto dejarlo como petrificado, ¿cierto? Entonces, o sea, es importante que tenga un espacio, pero también va a ser flexible, va a ser movible, va a estar como en diálogo con lo que está pasando. La exposición empieza con una sección dedicada al desnudo. Nos parecía que era importante resaltar esta parte de su obra, porque es una, digamos que fue una práctica que era inusual para una mujer artista de su época. Lo es todavía, ¿no? Mujeres que pinten desnudos son pocas, porque históricamente el desnudo parece ser un género que le corresponde al hombre. Casi como que si solo los hombres pudieran ver a la gente, y sobre todo a las mujeres desnudas, pero incluso se piensa como en pintura de artistas queer, y eso, siempre son los hombres los que pintan desnudos. Entonces eso era importante, nos parecía significativo resaltar esa especie como de osadía, ¿no? Como ese valor, esa fuerza también de alguna manera de ella y del pensamiento sobre el cuerpo de estas mujeres, además voluptuosas en muchos casos, ¿no? Como también ellas con esta fuerza interna, esa fuerza femenina, pero una fuerza muy palpable. En Débora Arango uno también tiene que reconocer como una ruptura en la autorrepresentación del cuerpo femenino. Muchas cosas que hizo ella pioneramente en los años 30, 40, solo se volvieron a retomar casi que en los años 70. O sea, en ese sentido ya se fue, llegó primero que muchas de ellas. Uno puede ahora hacer una revisión y lo que ahorita se está haciendo en la contemporaneidad, ella lo empezó. Uno de los temas importantes es el tema de la raza, de que la feminidad no es igual a blancura, porque eso es un tema que nos lo vendió a América Latina la imagen de la Virgen María, ¿cierto? La mujer es virgen, es blanca y es madre, paradójicamente. En este sentido, yo conecto esta obra de Débora con una artista como Lilian Angulo. Lilian Angulo es una artista bogotana, afrodescendiente, que ha decidido en nuestros días afrontar este tema de replantear esa feminidad como blanca. O sea, ¿qué pasa cuando una mujer no es blanca, no es bella, no es madre y por qué no tiene derecho a la imagen? ¿Por qué estas mujeres han sido borradas sistemáticamente de la historia del arte colombiano? Ese es el trabajo que hace Liliana. Liliana Angulo va a participar en el Encuentro de Arte Contemporáneo del Museo de Antioquia y vamos a hacer un lanzamiento el 23 de septiembre en el Museo de Antioquia a las 5 de la tarde para hablar de una investigación que yo hice sobre su trabajo que se llama Retratos en Blanco y Afro. Vamos a estar en un conversatorio Liliana, Carolina Chacón, curadora del museo, y yo. Vamos a estar conversando sobre estos temas de la feminidad negra. Esta es una sección relativamente pequeña, pero que a mí me gusta mucho, dedicada al placer. Débora, digamos, a pesar de que tuvo ese compromiso, ese involucramiento con la vida social y política de Medellín y de Colombia tan, tan fuerte, además tan patente en su obra, nunca renunció a, sí, como a los placeres de la vida, ¿cierto? Al estar en un parque, a una pequeña naturaleza muerta, al estar en la playa o a la idea del paseo. Y eso es interesante porque también la hace, le devuelve el aspecto humano, ¿no? Le devuelve esa parte también como de una persona pues sensible y que tiene sí, como esos pequeños placeres. El tema que sigue en este recorrido por la exposición de Débora es la familia, y ahí hay dos vertientes que son importantes o que vale la pena reconocer. Por un lado, el hecho de que Débora era una persona de familia, una persona para la que la familia era importante. Por otro lado, quizás a pesar de esa construcción familiar tan sólida que tenía ella, ella fue muy crítica con la institución familia, particularmente con la manera en la que esa institución se salvaba o se tenía que sobreponer a las dificultades de la sociedad en general, como la familia tenía que seguir siendo familia a pesar de la pobreza, a pesar de la miseria, a pesar de la injusticia, ¿no? Una parte importante de la obra de Débora Arango está dedicada al tema de la religión y en el recorrido de este montaje ocupa una parte central. Ella sí que hizo esa exploración de la religión en muchos aspectos. No fue solo una especie como de crítica así externa, y, ¿no? Sino una reflexión de además cómo la religión funcionaba en la sociedad, de su relación con la política, de cómo la religión también entendía a la familia. Sí, una reflexión osada, es una palabra que he usado más de una vez, criticar a una institución tan poderosa en ese momento, en esta ciudad, era un gesto, un atrevimiento, ¿no? Y en esa medida es importante, porque digamos que el arte es uno de esos espacios en los que ese tipo de cosas se pueden discutir antes que en otros espacios, ¿no? Entonces ella lo hizo hace un siglo y entonces finalmente mucho tiempo después eso se concreta o se aborda desde otros ángulos. Además de la religión, el contexto político y los sucesos políticos o los hechos políticos del país determinaron gran parte de su producción. Ella se dedicó a hacer una, no tanto un diario como realmente de interpretar, ¿no? De leer, de posicionarse frente a esos hechos. Entonces hay una, pues una serie de momentos importantes en, para bien y para mal, realmente, en la historia de Colombia. La salida de Rojas Pinilla o eso, la Junta Militar, o los desplazamientos, por supuesto, el plebiscito. Sí, su obra de alguna manera también es un reflejo de sus tiempos, ¿no? Es una especie como de historia ilustrada, digamos, de la Colombia del siglo XX. Historia ilustrada y comentada, porque justamente a través de cómo pintaba ella, entonces es que hay una, ¿no?, una lectura sobre su propia posición ante esos hechos. El último grupo de obras que cierra el recorrido prioritario, en realidad la exposición está pensada para que se pueda recorrer en cualquier dirección, pero hay uno que es prioritario, es el de un grupo de retratos que, como los desnudos y como pues el resto de grupos, pero me gusta pensar en esa idea que empiezan la gente desnuda y luego termina vestida o al revés, son de momentos muy distintos de su carrera, son a lo largo de todo, de toda su producción. Esta sección también abarca todo ese universo, ¿no? Ese universo de una artista pues comprometida con lo que pasaba en su país en su momento, pero por otro lado también con una vida con ciertas características. Algo que a mí me parece muy, muy feliz es que ella nunca haya renunciado ni a uno ni a otro, ¿no? Ella, por un lado, está, digamos, que muy, muy contenta y muy como conciliada con sus propias circunstancias vitales, pero eso no implicaba que no pudiera tener esa visión crítica de su entorno. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De El Amarillo, escuchemos Mirador, del año 2005. Somos tuyos.